convocados por las organizaciones de masas, políticas y sociales. El poblado cubiteño de La Gloria protagonizó en la tarde de este martes un emotivo acto patriótico en una jornada de avispero en contra del bloqueo impuesto por los Estados Unidos hace más de 50 años. La Federación de Mujeres Cubanas, los vecinos, cederistas, trabajadores y estudiantes del Consejo Popular La Gloria, estamos aquí repudiando la directiva de los Estados Unidos y el rechazo al bloqueo, que a lo largo de casi 60 años ha acumulado daños a Cuba. A pesar del 17 de noviembre del 2014, haberse establecido las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la política subversiva contra nuestro país y el bloqueo se mantienen. En la manifestación igualmente se hizo un llamado a continuar reafirmando el repudio a la hostil política. A todas las federadas, cederistas, al pueblo cubiteño, a reafirmar nuestro compromiso con la revolución, transmitir este sentir en todas las comunidades y centros de trabajo. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Fin al bloqueo! ¡Fin! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! Una vez finalizado el acto, la población de La Gloria opinó sobre la necesidad de poner fin a la injusta política contra Cuba. Edelsa Rodríguez Lago. La población de La Gloria ha dado un paso hoy de reafirmación revolucionaria en apoyo al bloqueo contra Cuba. ¿Por qué lo han hecho? Porque no estamos de acuerdo con que el bloqueo siga afectando a nuestro país. Seguirán reafirmando su apoyo hacia la eliminación del bloqueo. Cuantas veces sea necesario y donde sea. Sonia Naranjo Rodríguez, PPC Pedro Alejandro. Rechazamos la política genocida del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. ¿Cómo el bloqueo afecta en este caso a su VPC? En el comercio de las producciones que son muy necesarias para que los trabajadores trabajen. Y para la producción, por supuesto. La producción. Poblado cubiteño de La Gloria protagoniza jornada de avispero contra el bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos hace más de 50 años. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio. Cuba contra el bloqueo. Cuba seguirá presentando la resolución contra el bloqueo y tengo la certeza de que la gran mayoría de los países votarán una vez más contra esta política. El bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba es una política fracasada e injusta.